el camino. Ay, niñito sentido, llora y llora sin consuelo. Yo le di unos caramelos preguntándole al pequeño, cuéntame quién te pegó. No, señor, no me han pegado, respondió el niño asustado. Es mi santa madrecita, no la puedo despertar. Ella se durmió llorando, diciendo, pequeño mío, él besó sus labios fríos y aquí muy triste se quedó. Ella tiene muchos sueños, para siempre se ha dormido. No le hagas ningún ruido, venga y recemos aquí los dos. Esto va dedicado con mucho cariño para aquellos niños de la calle huérfanos. No, señor, no me han pegado, respondió el niño asustado. Es mi santa madrecita, no la puedo despertar. Ella se durmió llorando,